Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes, repaso a la jornada deportiva, lo que nos dejaron nuestros equipos y nuestros deportistas. En principio, con el fútbol, como siempre, es lo que empleamos el tiempo en el primer día de la semana con el repaso a la jornada. Y de este fin de semana, y en concreto del partido de ayer entre el Ubrique Unión Deportiva y la afición Jerez, solo podemos decir que el Ubrique Unión Deportiva no termina de despegar. Ayer todos los condicionantes eran propicios para que el Ubrique Unión Deportiva se hubiera llevado los tres puntos, se hubiera seguido sumando y hubiera dado un salto importante en la tabla clasificatoria. Sin embargo, el conjunto ubriqueño, que comenzó ganando, se fue al descanso con victoria por 1-0, nada más arrancar la segunda parte, falta de concentración quizás, una vez salido del vestuario, que a los 20 segundos ya veía cómo empataba el conjunto rival, y además con una jugada pues de mala suerte para el equipo ubriqueño, porque fue un gol en propia puerta de David Oliva. Un Ubrique Unión Deportiva que había jugado bien en la primera parte, había dado una buena impresión, había creado ocasiones, había conseguido adelantarse con un gol de penalti de Lolo, un penalti clarísimo sobre Peluca, ante una afición Jerez que apenas inquietó la portería de Pedro Pazo. No creó ocasiones, simplemente aguantaba la arremetida del Ubrique Unión Deportiva. Ya decimos, a priori un partido plácido en el juego, luego en el marcador con ese apretado 1-0, pues nunca es plácido, ¿no? Pero, se encontró con esa jugada afortunada el conjunto jerezano, nada más arrancar la segunda mitad. A partir de ahí ya surgieron las dudas para el Ubrique Unión Deportiva, que estuvo unos minutos en estado de shock, y luego pues fue muy difícil doblegar al equipo rival, que se encerró atrás, se olvidó de atacar. Lo intentó a base de contras, pero ya decimos, ninguna de peligro durante toda la segunda mitad, y achicar balones desde su campo y también pues parando continuamente el juego con mucha falta. Y tuvo ocasiones, alguna que otra tuvo el Ubrique Unión Deportiva en la segunda mitad, la tuvo Parra en un par de ellas, y hubo ocasiones, pero no consiguió hacerlas efectivas. No fueron muy claras, eso sí, pero tampoco consiguió hacerla efectiva. Con la sensación de que volaron dos puntos de Ubrique, que quizá no se hubiera merecido perder el Ubrique Unión Deportiva. Pero bueno, esto es así, esto es el fútbol y partidos se van a dar así. De hecho, esta temporada, mi memoria, si no me engaña, me dice que no ha habido ningún equipo que haya venido aquí, a nuestra localidad, a jugar al fútbol. Siempre, simplemente aguantar atrás e intentar llevarse pues el botín a base de contras y de racanería, futbolísticamente hablando, y la cosa es que a algunos pues le ha funcionado. Simplemente con no fallar, digamos, han tenido suficiente, han esperado el fallo del Ubrique Unión Deportiva, que lamentablemente en esas primeras jornadas sí llegaba. Ahora no llega, pero se pueden dar resultados como este. Ahora vamos a hablar de este partido, también de lo que nos dejó la jornada. Por ejemplo, hubo jornada de fútbol inclusivo de la tercera andaluza, de la tercera división andaluza. El Deportivo Ubriqueño perdió por 1-5 ante Algeciras. En la segunda andaluza femenina senior, el club Deportivo Atlético Ocuri cayó por 2-0 ante la Escuela Bahía San Fernando, un partido que estuvo con empate a cero prácticamente hasta el descanso y que nada más arrancar la segunda mitad vio cómo la Escuela Bahía San Fernando pues conseguía dos goles rápidamente, que bueno, pues ya no se volvería a mover el marcador, pero fueron los que finalmente le permitieron llevarse la victoria. En categoría juvenil, buenas noticias: el Deportivo Ubriqueño goleó al Arcos Club de Fútbol 5-0, mientras que el Ubrique Unión Deportiva venció a domicilio a un rival directo, a Villamartín, por 0-1. Se coloca en segunda posición el conjunto de Meggi, y tan solo a un punto del líder de la categoría, que en este caso es el Arcos Club de Fútbol Academy, equipo al que se va a medir en la próxima jornada y que tendrá que venir hasta aquí, hasta Ubrique. En categoría cadete, derrota del Deportivo Ubriqueño por 7-1 en tercera andaluza. Nos referimos en tercera andaluza infantil. El Deportivo Ubriqueño venció 0-2 al Atlético San José y el Ubriqueño en Deportiva se llevó el duelo ubriqueño ante el Atlético Curi por 0-5. Eso, insistimos, es lo que a Fútbol 7 se refiere. En cuanto a Fútbol 11, perdón, se refiere. En cuanto a lo que fue el resto de la jornada ya en Fútbol 7, también tuvimos encuentros interesantes. En la tercera andaluza Levín, el Deportivo Ubriqueño ganó 2-8 al Espera y se convierte en el nuevo líder del grupo 1 de la tercera andaluza, porque el Atlético Curi pinchó ante el Ubrique Unión Deportiva, perdió por 1-3 y pierde una posición que ha estado ocupando durante toda la primera vuelta, durante la mayor parte del campeonato. Ahora baja hasta la tercera posición el conjunto ubriqueño, porque por medio en la segunda se mete Villamartín. En la tercera andaluza Benjamín, el Atlético Curi perdió 3-7 ante Espera y el Ubrique Unión Deportiva venció 0-6 a Bornense, mientras que en la cuarta andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva se llevó la victoria por 3-5 ante la Escuela de Fútbol Paquete. El duelo de la segunda andaluza pre-Benjamín en el grupo 5 entre el segundo y el tercer clasificado, entre el Nuevo La Granja y el Ubrique Unión Deportiva, se saldó con un empate a dos goles. Eso es lo que a fútbol se refiere, pero en cuanto al resto de deportes, destacamos la media maratón de Sevilla, porque en ella el ubriqueño Eduardo Gómez Díez ha pulverizado su récord de media maratón, y lo que a la postre es el récord de Ubrique, que se establece ahora en 1:07:36, nada más y nada menos. Más de 2 minutos ha conseguido bajarle a la anterior marca. Recordemos que su primera maratón la hizo en Málaga y allí consiguió la mejor marca ubriqueña. Su marca era 1:09:50, creo recordar, y ahora baja casi, en más de 2 minutos ese tiempo. Pues imagínense cómo ha llegado a este inicio de año Eduardo Gómez. También estuvieron Juan María Ordóñez, que empleó un tiempo de 1:12:45, Isaac Cañamaque, 1:16:00, Francisco Javier Lobato Garrón, 1:23:35, Dorian Ramírez, 1:38:43, Elena Fernández, 1:44:30 y Natalia Denis Cabezas, 1:47:22. Del mismo modo, tuvimos lo que es la competición ciclista a un ubriqueño participando en la media maratón Villa de Periana, prueba puntuable para el circuito Diputación de Málaga. Hablamos de Andrés Cintado, que en categoría Máster 40 terminó en séptima posición. Y en baloncesto, pues también partidazo el que se vivió en el pabellón polideportivo municipal el sábado entre el CABU y el DKV Jerez. El primero contra el segundo, el DKV Jerez, que venía por todas para intentar igualar en victorias al conjunto ubriqueño. Sin embargo, el conjunto del CABU fue el que terminó llevándose el gato al agua con una victoria por 89-83, que lo hace más líder, si cabe, de su grupo, ya con dos victorias de ventaja sobre el segundo clasificado, que sigue siendo el DKV Jerez. El resto de la jornada, pues el CABU cadete masculino cayó 73-21 ante la Gimnástica Portuense. El CABU cadete femenino también perdió 28-39 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades Burger Room. El infantil masculino, el Paco Bazán CABU, perdió 65-14 ante Chiclana Ituzi. El infantil, además, dobló jornada. Es en el primero de los dos partidos que jugó este fin de semana. En el segundo, en el que jugó en casa, perdió por 5 puntos abajo, 35-40, ante Algeciras. Y en minibásquet, pues dos victorias. En minibásquet femenino, ganó el CABU 38-24 a San Felipe Neri 2013. Y en minibásquet mixto, el Paco Bazán CABU también ganó 2-42 al Club Baloncesto Portuense. Pues ha sido un resumen de lo que nos dejó el fin de semana. Nosotros nos adentramos ya en esa crónica del Ubrique Unión Deportiva Afición Jerez Club Deportivo. Pues vamos a quedarnos, como decimos, hablando de ese encuentro que se disputaba en la tarde de ayer entre el Ubrique Unión Deportiva y el Afición Jerez Club Deportivo. Decir que era el primer encuentro que jugaba el Ubrique Unión Deportiva en casa en este 2023 e iba concienciado a conseguir la victoria, porque el Ubrique Unión Deportiva, si conseguía vencer al conjunto de la Afición Jerez, tenía la opción incluso de sobrepasarlo en la tabla clasificatoria. Pero bueno, pues en este caso la suerte estuvo aliada con el equipo jerezano. Y ahora pues explicaremos por qué. El partido comenzó muy bien para el Ubrique Unión Deportiva, bien posicionado, gustándose, abriendo las bandas, tocando el balón. El conjunto jerezano resistía como buenamente podía. Y bueno, aunque hay que decir que quizás la primera ocasión clara vino o fue para los jerezanos, porque en el minuto 10 una mala salida de Pedro Pazo estuvo a punto de convertirse en una jugada desgraciada y en un gol para los visitantes. En esa salida no acertó a despejar el balón, pero el atacante que acudía a esta jugada pues volvió la cara, en este caso no le perdió ante la salida de Pedro Pazo y esperando que el portero despejara, le perdió la vista al balón y no fue consciente de que se le quedó muerto prácticamente al lado. Ahí estuvo Mario Chacón para salvar esa ocasión. Eso, ya decimos, a los 10 minutos, y en el minuto 15 llegó también la jugada que permitió al Ubrique Unión Deportiva adelantarse en el marcador. Una internada de Peluca en el área que se saldó con un patadón, como la copa de un pino, después de hacerle un túnel al defensa, pues lo trabó al jugador ubriqueño. No hubo discusión, penalti claro. El Lolo fue el encargado de lanzarlo y de poner el 1-0. Y bueno, pues luego esta primera parte nos dejó, por ejemplo, en el minuto 25 un posible penalti por manos. Bueno, la verdad que no quedó muy claro a la distancia a la que estábamos nosotros. Puede que le diera con la mano o puede que le diera con el pecho, como dijo o señaló en este caso el portero. Y en ese mismo minuto, un poco después, pues una gran ocasión también para que el Ubrique Unión Deportiva hubiera puesto el 2-0. Un tiro desde fuera del área, desde la frontal del área con la zurda de Parra, que el portero visitante saldó con una buena parada y mandó el balón a córner. Por cierto, buena actuación del portero, que sobre todo por alto, que bueno, pues tuvo algunas intervenciones que salvaron a su equipo, sobre todo en la primera parte. Donde el Ubrique Unión Deportiva, por méritos, quizás hubiera merecido un premio más amplio, un 2-0 no hubiera sido nada descabellado, pero bueno, se fue con ventaja por la mínima y con la sensación en la grada y en todo y en el equipo de que la cosa pues pintaba bien y que el partido más o menos estaba controlado. Pero nada más salir de vestuario, a los 20 segundos la afición Jerez conseguía el empate. Una internada por la derecha, una llegada sin mucho peligro, pero donde pues una desafortunada jugada rebotó el balón en este caso en David Oliva, entre el poste y Pedro Pazo. No sé lo que ocurrió exactamente allí, pero el balón se coló y puso el empate en el marcador, en el mismo minuto 46, podríamos decir, porque se llevan transcurrido tan solo 20 segundos. Acusó el mazazo del Ubrique Unión Deportiva, que durante unos 5 o 10 minutos pues estuvo como en estado de shock, siendo consciente de que era demasiado castigo para los méritos y sobre todo por un despiste a los 20 segundos de la segunda parte. Nadie lo esperaba, pero bueno, se puso el mono de trabajo e intentó buscar la portería rival ante un equipo que ya se encerró descaradamente atrás, defendiendo ese punto. Para él, el punto para la afición Jerez era magnífico. Y así fue, así transcurrió la segunda parte, con Ubrique Unión Deportiva que no dejaba de intentarlo. Afición Jerez que intentaba salir a la contra, pero que en ningún momento tuvo una ocasión clara en toda la segunda parte. Ninguna, incluso ni el gol fue una ocasión clara de ellos, sino un error, digamos, o una jugada desafortunada del Ubrique Unión Deportiva. Y el conjunto ubriqueño sí lo intentó, sobre todo con un Parra que recibió de todo, ya muchas faltas, muchos parón, y bueno, pues en ese juego se desenvolvió bien en la afición Jerez. El Ubrique Unión Deportiva no pudo, a pesar de que lo intentó, no pudo ampliar el marcador, conseguir la victoria y llevarse los 3 puntos. Después del partido hablamos con los protagonistas, como siempre, y bueno, con el primero de ellos, con Pedro Pablo, el centrocampista ubriqueño, que se mostraba pues que había acontecido, ¿no? Que de su punto de vista su equipo había merecido mucho más. Se habían hecho bien las cosas en la primera parte, pero un despiste pues condenó a su equipo al empate ante un equipo que se conformó con el punto, se conformó, fue un excelente motín para ellos y terminó pues llevándose el gato al agua, entre comillas. Un punto siempre es poco, pero insistimos, fuera de casa y en las circunstancias que se dio el partido y la lectura, pues es un premio excelente para el conjunto jerezano. Escuchamos las palabras de Pedro Pablo. Hablamos ahora con Pedro Pablo, jugador de Lubrica Unión Deportiva, después de este empate ante la afición Jerez. Pedro Pablo, entiendo que se vais con la sensación de que se os han ido dos puntos, ¿no? Nos vamos cabreados, la verdad. Cabreados, un poquito jodidos, porque creo que, bueno, creo no, se ha visto en el campo, creo que lo ha visto todo el mundo. Hemos sido muy superiores a ellos, no nos han creado prácticamente nada. Hemos tenido 30 minutos de avasallarlo, de tener jugadas para haber metido el 2-0, incluso el 3-0. Y al final se te va un partido que son tres puntos. Son tres puntos y te llevas uno y te vas con la cara partida. La primera parte de la que se podéis sentir contento y orgulloso, ¿no? El equipo se ha visto bien, ha tocado, habéis tenido ocasiones, habéis dominado completamente. No se esperaba que la segunda parte diera esta vuelta de guión, ¿no? Sí, la verdad que la primera parte, hombre, obviamente tú no puedes hacer 45 minutos perfectos, pero lo más perfecto ha sido hoy, ¿no? 30 minutos que hemos estado a un nivel grande, moviendo el balón de un lado a otro, teniendo ocasiones, y ellos prácticamente no han tenido nada, 15 minutos, pero no han jugado nada. Y bueno, en la segunda parte tampoco creo que hayan hecho nada de mérito para llevarse un punto de aquí, una jugada tonta, un gol de rebote, que no creo que haya sido suficiente para habernos merecido este punto. Nos ha matado el gol, pero bueno, de comenzar la segunda parte. Ha costado, porque luego se ha visto asimilarlo, ¿no? Que después del buen trabajo de la primera parte, nada más arrancar, se ve ahí con ese empate. Pues sí, la verdad que ha sido jodido, porque es la primera jugada de la segunda parte. Hemos hablado aquí en el vestuario de intentar la portería a cero, sin echarnos atrás, y que con eso teníamos mucho ganado, y en la primera jugada te meten un gol ahí que tampoco creo que haya sido merecido. Y bueno, hemos intentado tirar para arriba, hemos intentado seguir haciendo nuestro juego. Es verdad que por minuto hemos desperdiciado jugadas, intentando jugar demasiado en largo o demasiado directo, pero creo que también son los nervios del partido, de querer meter segundo gol. Y bueno, creo que hemos tenido un par de ocasiones para al final llevarnos el partido, pero al final te queda roto. En la segunda parte, eso, os ha costado mucho encontrar el juego que al menos teníais en la primera parte. Entiendo que ellos también se han dado cuenta de que ustedes habéis tenido dudas y se han encerrado y han aprovechado. Claro, la segunda parte hemos dudado mucho, nos hemos precipitado demasiado queriendo marcar segundo gol, y eso ha propiciado que ellos se encierren y que ellos jueguen más fácil, porque en el momento que le metías balones directos, pues los despejaban muy bien y tienen gente alta de defensa, y ellos la verdad que no se complicaban mucho. La primera la quitaban del medio y parecía que desde que han empatado el punto les valía. Nosotros no nos valía, pero es lo que hay. Eventualidades como esta es la que hace que os haga perder puntos, pero en líneas generales se ve al equipo más sólido que en la primera vuelta, y entiendo que este, a pesar, digamos, de que puede ser hoy un varapalo, es el camino que hay que seguir. Confiáis ya plenamente en vosotros, ¿no? Sí, la verdad que llevamos muy buenas semanas entrenando. Ya antes de Navidad ya estuvimos en una buena dinámica. Creo que bueno, hoy es un empate. La semana pasada fue una derrota, pero tampoco para merecernos aquella derrota tan grande. Y el equipo viene en buena dinámica entrenando. Se ve jugando que está mucho mejor y estamos mucho más sólidos. Tenemos a la gente más enchufada. Y creo que sí, que este es el camino, pero que hay que dar más. Los resultados que tienen que llegar, ¿no? Tienen que llegar, sí. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias. Ahí estaban las palabras del jugador de Lubrica Unión Deportiva, pues parecidas a las que luego también nos expresó su entrenador, Mario Casillas. Pues la lectura del partido iba por la misma línea. Un encuentro que se le había ido por un despiste, en el que el equipo había sido superior en la primera parte, que luego se complicó en esa segunda, donde, bueno, la presión, pues el intentar superar ese escollo, pues fue bastante para el equipo ante un rival encerrado atrás. No obstante, Mario comentaba pues que estaba muy contento con la actitud del equipo. Lo que ocurre que, bueno, pues se esperaba que esos tres puntos se quedaran aquí en Ubrique, y ahora hay que ir a Jerez, al Torno, a jugársela el todo por el todo. Un rival directo al que se va a tener que medir en esta próxima jornada, porque Lubrica Unión Deportiva con este resultado ha caído a zona de descenso. Es decir, hay que seguir sumando. Ahora mismo está la cosa muy igualada, hay que seguir sumando, pero sobre todo porque se va a medir a un rival directo. Escuchamos a Mario Casillas. Bueno, y con Mario Casillas estamos ahora para analizar lo que ha sido este partido. Volvía Mario el Ubrique a jugar aquí en el Antonio Barbadillo, primer partido de 2023. Visto lo que se ha podido comprobar en la primera parte, nadie podía esperar que se fueran esos dos puntos, ¿no? Sí, hombre, la verdad que el partido ha sido completo. Creo que estábamos en el vestuario y nos han empatado. No nos hemos enterado que estábamos jugando y el resto del partido, pues lo importante es que atrás estamos más serios, que el centro del campo está más serio y nos falta un poco arriba la gente, darle un poco de más chispa y sobre todo el último pase y definir arriba, pero... Te vas a tu casa con... Creo que han tirado una vez, dos, tío. Una o dos a puerta y esto, pues... Creo que la primera parte había un error que hemos tenido ahí, han tirado a puerta y el gol. Y nosotros la Parra tenía una muy clara y te vas un poco como diciendo, joder. Hoy era día de aprovechar más la banda y no hemos querido, no hemos sabido leer eso. Cuando hemos entrado por banda, pues hemos provocado lo que queríamos. Fran ha hecho un partido muy completo. Y hoy pues quizás me ha hecho falta un poco más de Pelu, de Parra, de Lolo, de Francis, de gente importante. Hoy creo que ellos nos han faltado ese poquito, ese empuje que ellos dan y creo que eso hay que trabajarlo. Y sí darle la enhorabuena sobre todo a la gente de la parte de atrás. Pedro Pablo ha hecho un partido también muy completo, Gago, Oliva, Mario, yo creo que la gente de atrás, Álvaro. Creo que la gente ha estado muy muy bien, hemos estado muy bien, creo que ha habido momentos buenos de fútbol y creo que es la línea y nada, esperar que lleguen los goles. Ha faltado el empuje que tú dices de esos jugadores en la segunda parte, porque en la primera se ha gustado el equipo, ¿no? Sí, en la primera hemos estado más o menos viendo lo que entrenamos, que me he contento al vestuario, quería retocar un par de cosas, y en la segunda pues creo que le ha faltado la chispita esa que nos dan ellos y sobre todo el motivo por el que han estado un poco más bajos físicamente. También estamos metiendo más carga durante la semana, puede que sea un problema mío de preparar el partido, pero bueno, pero el equipo creo que ha estado bien, hemos tenido balón, hemos tocado balón, por banda me gusta entrar más, hemos entrado poco, pero me gusta entrar más, hemos entrado por banda, pero me gusta entrar más, y ellos pues la verdad que es lo que nos encontramos en muchos campos, un equipo muy encerrado, que no ofrecen nada para jugar, te tienen una, te la meten y nada, no hay nada. Con el físico era lo que te quería comentar. El equipo ahora se veía, al menos se ha visto más eso en la primera parte, físicamente el equipo bien. En la segunda es eso, ha habido momentos en los que parece que se le ha hecho el partido largo a alguno, cuando la semana pasada, por ejemplo, no fue así, ¿no? Sí, pero quizá es lo que te digo, puede que sea culpa mía porque estoy metiendo la más carga en los entrenamientos, estoy como eso decir, estoy preparando lo que es la segunda vuelta y estos partidos, pues sí, puedo notar a lo mejor el bajón de algunos jugadores por la carga que le meto durante la semana y nada, ahí no puedo sacarle a ellos nada, sino decirle que el compromiso tiene que ser máximo y nada, de cara a puerta que tengamos las cosas más claras. Había uno también ahí de, no sé qué hacía en segunda palo, que la ha sacado Álvaro ahí, ha sido una jugada también muy clara, pero lo que te digo, hay veces que hay partido y hay partido y cuando te pones y ves rivales así, no se te puede escapar los dos puntos, entonces te vas un poco enfadado, un poco serio, porque creo que lo que nosotros hemos intentado hacer en el campo, lo que se ha visto, creo que nos merecíamos algo más. Pero es importante porque si llegáis a ganar, el salto en la clasificación era ya palpable, ¿no? La cosa está muy apretada, ya sabemos los varios resultados positivos de forma consecutiva hacen subir o bajar, pero después de la derrota de la semana pasada, ahora los tres puntos hubieran puesto casi en la zona media. Sí, el problema de esto es que ahora, por ejemplo, la semana que viene que vamos a Artorno, ya sí te obliga a mínimo puntuar, entonces ya sí vas con un poco de presión, y eso es lo que no me gusta a mí en los partidos, pero bueno, vamos a preparar el partido de Artorno, un campo muy pequeño, y vamos a intentar, pues, lo que hemos perdido aquí hoy, ganarlo la semana que viene. ¿Recuperaréis algunos efectivos? Tengo entendido que algunos por motivo de estudio, o Aníbal, por ejemplo, está tocado. ¿Cómo está la cosa? Sí, Flores probablemente lo tenemos ya para la semana que viene, y hoy, por ejemplo, ha caído Mario, Aníbal cayó hace dos semanas, entonces seguimos con el tema de las lesiones, que te pones a pensar, y esto vaya tela que no lo entiendo, pero bueno. Lo de Mario ha sido un tirón, ¿no? Lo de Mario ha sido, al golpear, ha notado un como un tironcito, pero él ya sabe y me ha dicho que cree que es algo más serio de lo que, a ver, mañana pasado cómo va y cómo lo vemos. Y esperando eso, recuperar gente, también estaba Gago, está empezando a entrenar el otro Gago, que no fuera venido bien también, y sobre todo la gente del campo importante, como Aníbal es alguien muy importante en el equipo, Y bueno, vamos a seguir con lo que tenemos y vamos a seguir trabajando y sobre todo pues intentar la salida que tenemos de la parte de atrás pues para adelante. Y una pena no haber podido darle los tres puntos, sobre todo a la gente que nos sigue apoyando y la gente que sigue viniendo a vernos y importante de que trabajamos para ello y queremos intentar dar alguna alegría. Por cierto, un regalo hoy a la afición, ¿no? Con la bufanda, un detalle. Sí, hace mucho frío y hoy era día de echar un calorcillo y dar un detalle, un pequeño detallito para todos que vienen toda la semana aquí a vernos y en forma de agradecimiento, en forma de ver que nos damos cuenta la gente que hay en la grada y nada, pues trabajamos y entrenamos para ello y queremos intentar de hacer las cosas bien. Nada, Mari, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y por último nos vamos a quedar también con la entrevista que tuvimos la ocasión de hacerle al entrenador del Afición Jerez Club Deportivo, a Vicente Vargas, perdón, que, bueno, se mostraba, pues en este caso, contento por el punto logrado, aunque siempre nos dice que un punto es poco en esta liga de tres. Pero él insistía en que si ganaba que dentro de cómo se había dado el partido, las cosas pues se iban contentos, podemos decir, de Ubrique, porque aparte de los tres puntos en juego, también estaba la posibilidad de que el Ubrique Unión Deportiva lo sobrepasase en la tabla clasificatoria si lograba la victoria. Y lo que supondría también para el conjunto jerezano retroceder algunos puestos en la clasificación. Finalmente no fue así y por eso considera que el punto fue muy, muy positivo. Escuchamos también esas palabras de Vicente Vargas. Bueno, nos encontramos ahora con Vicente Vargas, entrenador de la Afición Jerez, que finalmente se lleva un punto de aquí del choque ante el Ubrique Unión Deportiva. Vicente, no sé si buen botín el que rescatáis de aquí del Barbadillo para vosotros, ¿no? Después de lo visto en el partido. Bueno, al principio te tengo que corregir un poquito, somos Afición Jerez Club Deportivo. Sí. Eso es. Nos corregiste, tengo que nos conozcan. Después, bueno, es verdad que el equipo hoy nosotros no hemos estado bien. Es verdad que el Ubrique ha hecho un muy buen partido. Es verdad que la verdad que han hecho un gran partido. Bueno, y es verdad también que hemos empatado 1-1. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Es verdad que, bueno, que ellos a través del juego nos han dominado. Pero también es verdad que nosotros en el primer tiempo hemos tenido tres o cuatro ocasiones muy, muy, muy claras, ¿no? Después de ese cuento el tiempo, bueno, hemos optado por otro sistema de juego y bueno, hemos aguantado el resultado y la verdad es que aquí, ya en esta segunda vuelta, pues todo el mundo tiene que, o todo el mundo aprieta y bueno, un punto es sumar y es lo que hemos hecho, ¿no? Además de que el Ubrique también, si no hubiera ganado, pues no hubiera superado la tabla, lo cual, pues bueno, es doble. Doble valor de los puntos, ¿no? O sea que le hemos empatado, seguimos estando a dos puntos de ellos y bueno, nuestra misión se ha cumplido, aunque no realizando un buen juego, ¿no? Digamos que ese gol en la segunda parte, nada más empezar, os han metido en el partido y ahí casi que se habéis aprovechado también, digamos, del nerviosismo que ha cundido en el Ubrique Unión Deportiva, que bueno, tras la primera parte, que había dominado la situación, ahí parece que ya que perdió un poquillo... Norte, sí, bueno, el segundo tiempo es verdad que durante 15 o 20 minutos hemos tenido ahí el gol, hemos tenido más opciones y bueno, es verdad que ya después del segundo tiempo pues ha sido un toma y daca, ¿no? Ya el Ubrique pues no ha podido realizar su juego que estaba realizando en el primer tiempo. Ha metido demasiados balones directos y bueno, pues ahí el equipo mío se ha defendido bien, ¿no? Y bueno, y al final pues se ha sacado un punto, ¿no? ¿Qué es lo que has cambiado en el descanso? Bueno, hemos cambiado el sistema de juego, hemos cambiado otros jugadores y le hemos dado otra forma al juego de equipo, ¿no? Al juego colectivo, ¿no? Estamos realizando un partido demasiado individualista y bueno, hemos buscado hacer juego colectivo y bueno, y a través de ahí hemos conseguido el punto, ¿no? Pero en principio digamos que, claro, ese gol que habéis conseguido tan pronto no ha hecho variar, digamos, el plan inicial que teníais en la segunda parte, porque luego digamos que tampoco es que se hayáis volcado en ataque una vez que ya teníais el empate, ¿no? No, porque nosotros al principio también un poquito ese penalti, pues bueno, nos ha también trastocado los planes, ¿no? Nosotros veníamos aquí a por el partido, pero bueno, ya una vez que se ponen ellos 1-0 por delante, pues es difícil ya remontar el partido, ¿no? Lo hemos conseguido y bueno, hemos seguido jugando, y es verdad que bueno, a través de esos balones al área y esos balones largos, pues bueno, nos ha metido el Ubrique un poquito detrás, ¿no? Pero bueno, lo hemos intentado en todo momento, pero es verdad que bueno, que al final pues ese empate a lo mejor no sabe mal a uno y a otro, porque claro, en estas ligas de tres puntos, todo lo que sea empatar, pues es verdad que, a ver, no te satisface totalmente, ¿no? Pero bueno, también es verdad que si lo miras con el tema de que ellos iban a dos puntos nuestros, y si nos hubieran ganado, nos hubieran superado la tabla, pues bueno, esto es también importante para nosotros, ¿no? Un punto siempre fuera de casa de sumar. Es verdad que bueno, que seguimos ahí ni en un lado ni en otro, en medio de la tabla, no sabemos el resultado de los demás, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al final del partido. ¿Cómo se ven las cosas ahora con toda la segunda vuelta por delante? Bueno, nosotros somos un equipo bastante joven, un equipo con una media edad de 19 años y 3 meses, o sea, en su mayoría el 80% del equipo el año pasado eran juveniles, y bueno, es un equipo que está en fase de aprendizaje, un equipo que está aprendiendo a competir, que está aprendiendo o intentando ser futbolista en esos del fútbol, y bueno, ellos quieren jugar fútbol, ellos no quieren pegar balonazos, y eso en esta categoría pues conlleva muchas pérdidas de balón y conllevan que el otro equipo muchas veces te supere, ¿no? Bueno, entonces es un equipo joven, estamos en la segunda vuelta y seguiremos trabajando, ¿no? Nuestro objetivo este año es, bueno, mantener la categoría y intentar el año que viene pues que ya los jugadores estén con más, digamos, más veteranía en esta categoría, intentar optar por otros puestos, ¿no? Pero bueno, si salvamos la categoría, pues bienvenida será. Nada, Vicente, muchas gracias y enhorabuena. Venga, por el punto. A ustedes. Pues seguimos repasando tanto este partido como lo que nos deparó el fin de semana en lo que al deporte futbolero se refiere, al fútbol en los distintos escalafones. Tenemos pues noticias de todo tipo, buenas, malas y regulares, pero sobre todo las buenas abundan en lo que ha sido este fin de semana. En principio, pues solo recordar los jugadores que estuvieron en el partido de ayer en el Antonio Barbadillo por el Ubrique Unión Deportiva: Pedro Pazo, David Oliva, Mario Chacón, Lolo, Peluca, Francis y Pedro Pablo Rodríguez, Francisco Javier Fernández, David Menacho, José Antonio Parra, Álvaro González, Juanpe, Álvaro Prieto, Dani Gago y Alejandro García Miranda. Son los jugadores convocados por Mario Casillas para este partido. ¿Y cómo se ha portado la jornada este fin de semana? Pues ahí van los resultados: Juventud Sanluqueña 2, San Bernardo 1, San José Atlético 3, Vejer Balompié 2, Ciudad de Cádiz 3, Castellar 4, Chiclana Industrial 1, Chipiona 2, Cádiz Club de Fútbol 2, Real Balompié Calinense 1, San Roque 2, Tesorillo 1 y el Torno 2009-0, Rayo Sanluqueño 1. En líneas generales vemos que casi todos los equipos de abajo han puntuado este fin de semana. Ha puntuado el colista, que es el San José Atlético ante el Vejer. Ha puntuado el Castellar, ha puntuado el Chipiona. Y cuando digo puntuar, me refiero de 3 en 3. Ha ganado también la Juventud Sanluqueña. El único que no ha conseguido la victoria, en este caso, ha sido el Ubrique Unión Deportiva. Con este resultado, pues baja de nuevo hasta posiciones de descenso. La clasificación la cabeza el Rayo Sanluqueño con 36 puntos, 31 Ciudad de Cádiz, 29 Cádiz, 28 Chiclana Industrial, 26 Vejer Balompié, 25 San Bernardo y San Roque, 23 Balompié Calinense, 22 Afición Jerez, 21 Tesorillo, 21 Juventud Sanluqueña, 19 Chipiona en zona de descenso, Ubrique Unión Deportiva con 18, Castellar con 18, el Torno 2009 con 16 y San José Atlético con 13. El Torno es otro de los equipos de la zona baja que no ha puntuado este fin de semana. El Torno perdía, como hemos dicho, ante el líder, y el Ubrique Unión Deportiva empataba. De los otros, prácticamente todos han sumado 3 puntos este fin de semana. Así que se pueden imaginar lo dramático que va a ser el duelo de esta próxima jornada que va a tener lugar en Jerez. El Torno 2009 Ubrique Unión Deportiva, como ya nos comentaba Mario Casillas hace unos instantes en esa entrevista que tuvimos con él ayer domingo, pues ese partido ya va a ir el equipo con un poco de presión y no es para menos. Es un rival directo hoy por hoy, necesita la victoria para salir de esa zona lo antes posible. Veremos lo que ocurre a la espera de conocer el día y la hora de este partido entre el Torno 2009 y el Ubrique Unión Deportiva correspondiente a la jornada 18. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, nos quedamos con la Liga Inclusiva, que ha habido jornada este fin de semana en Conil. Era la sexta jornada en la que el Deportivo Ubriqueño se medía en esta ocasión al Algeciras Club de Fútbol y perdía 1-5 para los algecireños en un partido pues que se adelantaron los el Algeciras. Logró empatar a 1 el Deportivo Ubriqueño, pero a partir de ahí ya llegaron los goles del conjunto del campo de Gibraltar, que terminó llevándose la victoria de forma holgada. La jornada, bueno, nos dejó, además de este partido, otros dos partidos más que se disputaron. En este caso, el Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Sporting Conil 1 y el Club Deportivo Acadista de la Isla 1, 10, perdón, Algeciras 1. El Tiempo Libre B y el Guadalcacino se disputó. Clasificación, Algeciras líder con 12 puntos, 11 tiene Sporting Conil, 8 Jerez Deportivo Fútbol Club, 7 Tiempo Libre, 6 Cadista de la Isla, 3 puntos Deportivo Ubriqueño, 1 punto Guadalcacín, cierra Algeciras D la clasificación con 0 puntos. El líder es Algeciras C. La próxima jornada, bueno, que habrá que esperar pues para conocer el lugar donde se va a disputar, pero bueno, nos va a dejar en este caso un Algeciras D Deportivo Ubriqueño. Seguimos con la segunda andaluza femenina senior y bueno, nos adentramos, mejor dicho, en la segunda femenina senior, donde el Atlético Curi tenía un difícil compromiso este fin de semana en San Fernando, no contra el líder, sino con el otro equipo de la isla, que era el Club Deportivo Escuela Bahía San Fernando. Es un equipo pues, que está por delante en la tabla clasificatoria, pero por la zona baja, podemos decir, ¿no? Derrota por 2-0 para el Atlético Ocuri en un partido en el que se llegó al descanso con empate a 0. Aguantó bien el conjunto ubriqueño y ya nada más arrancar la segunda parte, el equipo local se ponía por delante y en apenas 5 minutos conseguía ese 2-0 que finalmente sería el resultado definitivo del partido. La mejoría se nota sobre todo en que, aunque está perdiendo, vemos que los resultados ya no son ni tan abultados y que durante la mayor parte del encuentro se mantiene la cosa igualada. Los detalles son los que finalmente terminan dándole la victoria a los equipos a los que se mide el Atlético Curi. Esperemos que se cambie esa torna y esos mismos detalles sean lo que le den la victoria en esta segunda vuelta en más de una ocasión. El resultado de la jornada: Arcos Club de Fútbol Academy 0, Doña Blanca 2, Jerez Fémina 8, Benalúz 0, Guadalcacín 3, Atlético Sanluqueño 1, La Salle 4, Bolivia 2, Juventud Chiclana 2, Barbate 0, Algeciras 3, Safa San Luis 2 y Cádiz Club de Fútbol 0, San Fernando Isleño 5. El líder, que sigue imbatido, al igual que Guadalcacín, ocupando la primera posición San Fernando Isleño con 52 puntos, 48 Guadalcacín, 43 Algeciras, 37 Safa San Luis, 33 Atlético Sanluqueño y Doña Blanca, 32 Jerez Féminas, 29 Cádiz Club de Fútbol, 30 con un partido más La Salle, Juventud Chiclana tiene 28, 16 Barbate, 15 Escuela Bahía San Fernando, 13 Arcos Club de Fútbol Academy, 12 Ciudad de Cádiz y Bolivia. Penúltima posición para Atlético Curi con 3 puntos, cierra la tabla Benalup con 0. En la próxima jornada, la de este fin de semana, el Atlético Curi recibe al conjunto de Doña Blanca, que como hemos comprobado, actualmente es sexto clasificado de esta categoría. Donde ha ido la jornada magníficamente bien este fin de semana ha sido en la cuarta andaluza juvenil, una categoría en la que los dos equipos que tenemos ahora mismo en ese grupo 7 conseguían vencer. Por un lado, el Deportivo Ubriqueño le endosaba una manita al Arcos Club de Fútbol, 5-0. Marcaban Adriano Venegas, Gonzalo Moscoso, bueno, Adriano Venegas a la media hora de partido, y con ese resultado se iba el partido al descanso. Y en la segunda mitad, como decimos, Gonzalo Moscoso marcaba el 2-0, Luis Favero el 3-0 y el 4-0 y Francisco Julio Macías hacía el definitivo 5-0 para el conjunto que dirige José Antonio García. Y sin duda la victoria importante del fin de semana, por lo que conlleva, ha sido la del Ubrique Unión Deportiva a domicilio al Villamartín. Le ha ganado por 0-1, empate a 0 hasta el descanso. Cristian Mateo ponía el 0-1 en el minuto 66 y terminaba dándole la victoria a su equipo. De manera que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva se mantiene ahí afianzado en la segunda posición de la tabla clasificatoria, a tan solo un punto del líder del Arcos Club de Fútbol Academy, que tiene 30, 29 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 25 Villamartín, 23 Bornense, 21 Alcalá del Valle y La Salle de Jerez, 16 Calvente, 15 Gédula, novena posición para el Deportivo Ubriqueño con 12 puntos. La próxima jornada, este fin de semana que viene, el Ubrique Unión Deportiva se mide aquí en casa, en lo que podemos considerar como ya el último escalón de la cuesta de enero que ha tenido el equipo, y ya metidos en febrero precisamente. Se mide al líder, al Arcos Club de Fútbol Academy, partido que se va a jugar aquí en el Antonio Barbadillo, es decir, partidazo este próximo fin de semana. El Deportivo Ubriqueño viaja a Prado de Rey y se enfrenta al Calvente. Pero insistimos, el Ubrique Unión Deportiva en los tres últimos partidos ha conseguido enfrentamientos directos ante La Salle Jerez, ante Villamartín, dos victorias, y ahora veremos si es capaz vencer en casa. Ese es el factor campo, importantísimo, vencer en casa al Arcos Club de Fútbol Academy, porque supondría también el superarlo en la tabla clasificatoria, ya que solo les divide un punto, o les separa en este caso un punto a ambos equipos. Pues a la espera de lo que nos deje lo que va a ser la 13ª jornada de esta cuarta andaluza juvenil. En categoría cadete, tercera andaluza, tuvimos tan solo un partido, descansaba el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño tenía pues un compromiso difícil. Viajaba a casa del líder, el San José Obrero, y finalmente los jerezanos se llevaban la victoria por 7-1. Hay que decir que al descanso los locales vencían 2-0, el partido dentro de lo que cabe estaba más igualado de lo que refleja el resultado final, pero bueno, en la segunda parte comenzaron a llegar los goles del conjunto jerezano. Tan solo Luis Favero en el 77, cuando iba el partido con 4-0, fue capaz de acortar distancia para su equipo y conseguir el gol del honor, pero de ahí al final pues se emplearían a fondo los jerezanos para llevarse la victoria. De manera que perdón, la clasificación la sigue encabezando el San José Obrero B con 40 puntos. Eso sí, ahora con 3 puntos más de diferencia ante Ubrique Unión Deportiva, que ya ha descansado. Todavía tendrá que descansar el equipo jerezano. Ahora son 7 los puntos que separan a ambos equipos. 33 tiene Olvera, 29 Puerto Serrano Atlético, 27 Villamartín. El Deportivo Ubriqueño se mantiene en sexta posición. Bueno, no es que se mantenga en sexta posición. Sigue en esa sexta posición con 25 puntos. Parece que en esa distancia se aleja cuando no hay tanta diferencia, digamos, entre esos 5 o 6 equipos de cabeza. Dos victorias al Deportivo Ubriqueño lo relanzarían de nuevo y lo pondrían entre los 4 primeros, pero claro, tienen que llegar. La próxima jornada pues nos va a dejar tan solo un partido también, el Ubrique Unión Deportiva Bornense Atlético, porque le tocará jornada de descanso al Deportivo Ubriqueño. Vámonos con la tercera andaluza infantil este fin de semana, dos partidos y con derbi ubriqueño incluido. Por un lado, el Deportivo Ubriqueño consiguió una victoria a domicilio ante el Atlético San José en San José del Valle, 0-2, además dos goles en la segunda parte. Al descanso se fue el partido 0-2 y luego Alejandro Marchante y Víctor Panal consiguieron los goles de su equipo para terminar dándole la victoria. Una nueva victoria para el conjunto ubriqueño que le sirve pues para afianzarse ahí en esa tercera posición de la tabla clasificatoria. Y el derbi ubriqueño se saldó con victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Atlético Ocuri por 0-5. Marcaron Marcos Gómez y Juan Venegas ante el descanso en la primera mitad, y en la segunda parte Alberto Trujillo, Marcos Gómez nuevamente y Alberto Trujillo, partida doble para ambos jugadores, terminaron de completar la victoria del Ubrique Unión Deportiva. ¿Cómo anda la clasificación en esa tercera andaluza infantil? Pues el líder es Puerto Serrano, tiene 39 puntos. Lubrique Unión Deportiva es segundo con 32 y el Deportivo Briqueño tercero con 27. Lo mismo que también tiene Olvera y Villamartín. En la próxima jornada, el Lubrique Unión Deportiva recibe al Bornense Atlético, mientras que el Deportivo Briqueño jugará en un nuevo derbi local ante el Atlético Curi. Atlético Curi que afronta, por lo tanto, dos derbis ubriqueños de forma consecutiva. Deportivo Ubriqueño Atlético Curi y Ubrique Unión Deportiva Bornense Atlético. Vámonos con la tercera andaluza, Alevín, donde ha habido cosas este fin de semana y ha habido cambios. Por un lado, el Deportivo Ubriqueño ganaba 2-8 a la espera con goles de David Domínguez, que consiguió 3, los mismos que José Luis Pérez, otros 3 goles, Antonio Vilche y Manuel Perdigones. Pero, sin duda, la noticia estuvo en el derbi ubriqueño entre el Atlético Curi, el hasta entonces líder de la categoría, y el Ubrique Unión Deportiva. Pues hubo sorpresa porque el Ubrique Unión Deportiva se llevó la victoria por 1-3. Por parte del Atlético Curi, que empezó ganando, por cierto, marcó Alejandro Álvarez, mientras que Pablo Ramírez, Juan Ríez y Arturo Gómez le dieron la victoria, consiguieron los 3 goles que le dieron la victoria a su equipo. De esta manera, hay cambios en la clasificación. El Deportivo Briqueño se coloca como líder con 43 puntos. Villamartín supera al Atlético Curi, se pone segundo con 41 y el Atlético Curi tercero con 40. Cuarto, Alcalá del Valle con 36 y ya un poco más lejos el Ubrique Unión Deportiva con 31 puntos. La próxima jornada vamos a tener un Deportivo Briqueño Atlético Curi, casi nada. Dos de los mejores equipos de la categoría se van a enfrentar, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se medirá en casa al Bornense. Por lo tanto, otra cita importante, la de este fin de semana, al igual que ocurre con el juvenil del Ubrique Unión Deportiva, esta sin duda es un partido en la cumbre entre el Deportivo Ubriqueño y el Atlético Ocuri. En tercera andaluza, Benjamín, también tuvimos dos duelos. Por un lado, el Atlético Ocuri se midió a la espera, cayó por 3-7. Marcaron por parte del conjunto ubriqueño Tiago Urbano y Juan Manuel Domínguez 2 goles, mientras que el Ubrique Unión Deportiva venció 0-6 al Bornense Atlético. Goleadores, pues tenemos a Leo Román, Julio de la Rosa, Iker Benítez, que hizo 2 tantos, y Ángel Ríos. El otro gol fue en propia puerta de un jugador del Bornense. Ahora mismo, en este grupo 1 de la tercera andaluza, Benjamín, Arco es el líder con 39 puntos, 34 tiene Gédula, 32 el Puerto Serrano Atlético. En sexta posición con 25 tenemos al Ubrique Unión Deportiva y en séptima con 17 al Atlético Curi. El Atlético Curi se enfrentará la próxima jornada al Florida, mientras que el Ubrique Unión Deportiva también se medirá al Club Deportivo Gédula. Cuarta andaluza, Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva ganó 3-5 a la Escuela de Fútbol Paquete. Marcaron Juanjo Domínguez 2 goles, Javier Rivero 2 goles y Valeria Real. En este caso, estos 3 puntos le sirven al conjunto briqueño para situarse en séptima posición con 21 puntos. Destacamos que el líder es la Unión Deportiva Esperanza con 33 y que en la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se enfrentará al Nueva Jarilla, pero no será este fin de semana, sino ya el siguiente, el del 11 de febrero. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín de segunda andaluza del grupo 5 empató a 2 ante el Pueblo Nuevo La Granja. Un rival directo, hoy por hoy para los dos equipos ubriqueños, bueno, igualdad en el marcador, los goles por parte del Ubrique Unión Deportiva, Hugo León y Daniel Sánchez fueron los autores. Y con este resultado, el Ubrique Unión Deportiva es tercero, tiene 28 puntos, líder es Marianista con 36, Pueblo Nuevo es segundo con 29, tan solo separa un punto a Pueblo Nuevo del Ubrique Unión Deportiva, que como decimos es tercero con 28. La próxima jornada, el rival del Ubrique Unión Deportiva será el San José Obrero, y al igual que ocurre con la cuarta andaluza Benjamín, este fin de semana no habrá jornada, sino que habrá que esperar hasta el próximo 11 de febrero. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana martes a eso de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.